haciendo una rima fácil, y que ahora ha resucitado con varios hashtags muy conmovedores en defensa de la propiedad privada, convocando a banderazos, no estatizar el sur. Nadie habló de estatizar el sur, por otra parte. Uh-huh. Lo que se habló de quitarle la concesión. El cumplimiento de los contratos, justamente. Sí. De que tenían que invertir, no invirtieron. Sí. Es decir, estamos ante ese mecanismo de inversión del sentido. Es decir, piden respeto a la propiedad privada, piden que se respete el cumplimiento de los contratos, como dijo Naidenov ayer, pero los que no cumplen los contratos son las empresas. Y entonces al Estado se lo maniata para que no ejerza sus derechos sancionatorios para que se cumplan los convenidos. Uh-huh. Bueno, estamos en esa impasse, estamos en ese tironeo, de cuya resolución dependen muchas cosas para el futuro del país. Digo, si el gobierno resulta paralizado por estas operaciones, donde la combinación entre la oposición parlamentaria, los grupos empresariales y los grupos mediáticos, el trío desinformador de Infobae, Grupo Clarín, La Nación, logran imponer estos conceptos, el país no tiene destino, el país no tiene futuro. Si no hay contrato que se cumpla, si la única ley es la máxima ganancia al margen de cualquier compromiso contraído, la fuga, el país no tiene destino. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare? Trasparente, no? Aquí Faustino Velasco nos dice: buenísimo el empresario que habló, ¿tiene peso lo suyo o es solo una expresión aislada? No, bueno, PYME a PYME, PYME Sur, son realmente existentes. CGE, CGI también. Lo mismo las organizaciones sociales y el movimiento obrero organizado, junto con las cooperativas. Por eso hablo que no menos del 70% de la población necesita un proyecto ligado a la producción industrial y al mercado interno. Somos mayoría, pero no nos animamos a develarlo. La voz de este empresario es la voz del empresariado argentino. Esta es la verdad. Vamos a decir las cosas tal y como son. Vamos a los avisos. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, queridos compañeros de la Federación Gráfica Bonaerense. Escuchamos esta semana, antes de este empresario que difundimos recién, a Leo Vilansky en el aire de la gráfica, a Héctor Amichetti antes, en una misma dirección con distintos intereses de base, pero confluyentes, sin duda, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? Oh, no me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICU. Pedilo en las librerías o en www.sicu.org.ar. Periodismo violento. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Agro y política en Argentina, segundo tomo, de 1943 a 1955. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo. Coordinadores del libro, Osvaldo Graciano y Gabriela Olivera. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Seguimos en la señal? La bienvenida a la señal a la periodista Mariana Baranchuk. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel. ¿Habrá posibilidad de subir un poquito el retorno? Porque te escucho muy bajito. Vamos a ver si mejoramos la comunicación. Si me escuchás mejor ahora, Mariana. Ahora un poquito a mejor, sí, gracias. Bueno, felicitaciones ahora, por el libro, hola de nuevo a vos y hola a tu audiencia. Felicitaciones por el libro sobre Estela Calón y Vivian Ellen, la verdad que un gran trabajo han realizado, ¿eh? Lo recomendamos muy, muy especialmente. Ha sido un trabajo, además, muy placentero, digo, fue un largo, placentero también por haber podido intimar tanto con Estela y porque, nada, un trabajo de coequiper con Vivian Ellen que... nos conocíamos y nos llevábamos bien y en el trayecto nos hicimos muy amigas. Sabíamos que éramos compañeras, pero nada, fue un trabajo muy municioso y que llevó su tiempo y que lo dejamos madurar y bueno, y ahora están los resultados y les toca al resto de a cada uno de los lectores juzgarlo, pero estamos muy contentos. Bien. Mariana, aunque con posterioridad en las semanas venideras charlemos con más extensión, ¿dónde pondrías el énfasis en este presente nacional? Hay mucho debate para rumbear el gobierno, hay mucho debate sobre el panorama. ¿Cómo lo ves y dónde te gustaría subrayar? Creo que estamos en una situación complicadísima, digo, a nivel nacional y a nivel global también. Venimos como acatando lo que el eje en la salud de la ciudadanía, en esta creencia de que no hay economía si no estamos vivos, y también que justo estos momentos de en donde se comenzó la apertura por diferentes motivos, justo tocó con los momentos más difíciles y más complicados en términos de contagios, etcétera. Me parece que es aunque parezca un lugar común, es muy difícil escapar al momento, más que de la cuarentena, de la pandemia y de la decisión del gobierno de poner el eje en términos de salud pública. Digamos que hoy sea el Ministerio de Salud Pública el ministerio estrella en esta realidad. Digo, y agradecer de que tengamos ministerio, por otro lado. Pero me parece que se van como sumando muchas cuestiones que en el último tiempo empezaron a hacer ruido y que me parecen preocupantes, y que ojalá la discusión acerca de la reforma judicial pasar a un plano superior, pero también me parece que parte del ruido que hubo también está ligado a eso, digo, nada, incluido los mal llamados fuegos amigos. Hay sectores del movimiento nacional que le cuestionan a Alberto cierto dialoguismo, ¿no? Con los monopolios, charlar demasiado con otros y no con los nosotros. ¿Eso lo ves? ¿Percibís que es así, que el gobierno equivoca el rumbo en esa dirección? ¿O pensás que es loco debido a las circunstancias? Yo creo que en parte debido a las circunstancias, en parte somos parte de una coalición que en principio nos unió el espanto, y eso hay que hacerse cargo, que las coaliciones son amplias y hay criterios encontrados, diferentes e incluso contrapuestos, y donde lo más claro es qué es lo que estaba enfrente. Frente a eso me parece que hay un montón de discusiones que hay que dar a puertas cerradas, que no hay que alimentar, digo, el que estaba del otro lado sacó un montón de votos, aún habiendo llevado el país a la bancarrota. A mí me parece que hay cuestiones que hay que hablarlas a puertas cerradas. Y a puertas cerradas uno se puede agarrar los pelos si es necesario, pero que es a puertas cerradas. ¿Tenés confianza en un futuro de salida de la cuarentena hacia el año venidero con este gobierno, un proceso de crecimiento nacional dentro de las dificultades? Tengo esperanzas, más que no sé si tengo certezas. Me llamó mucho la atención, digo, este adolescente, tengo varias cosas, y no todas, de las que han salido acerca de las, digo, toda la intelectualidad ha salido a explicar cómo va a ser el mundo después de mañana, ¿no? Y yo creo que a veces me da como la sensación que es la necesidad de la certeza, que lo que no se bancan es la incertidumbre y decir, la verdad no tengo la mejor idea si vamos a salir mejor, si vamos a salir peor. A veces pienso que mejor, otras veces pienso que peor, la verdad que no lo sé. Sé lo que me gustaría, sé que me gustaría que caiga de suyo, que este modelo de capitalismo que se viene sosteniendo hace en los últimos 30 años no es posible para el momento, digo, para que exista la vida en el planeta, pero la verdad no lo sé. Me gustaría que podamos salir fortalecidos, me gustaría que podamos encontrar el camino de un crecimiento, de un desarrollo económico sustentable, digamos, no de desarrollo en términos de desarrollismo, sino de una vuelta a la producción y al trabajo como sustento para la vida humana. ¿Y cómo es lo que deseo también, y está claro. ¿Y cómo percibís el rol que está jugando Cristina Fernández de Kirchner? ¿Lo percibís en bloque junto a Alberto? ¿Se diferencia de Alberto a través de algunos gestos en las redes sociales? ¿Pensás que está conteniendo a su gente para que siga respaldando al gobierno o que está marcando alguna distancia? ¿Cómo la percibís a Cristina? Digo, principalmente, además de agradecerle a Cristina algunos de los mejores años de mi propia militancia, me parece que ella hizo una jugada maestra en el momento cuando definió que Alberto fue el candidato. Digo, esta lógica de que sin Cristina no se podía y que con Cristina no alcanzaba, pero que si era Cristina no se ganaba, en el mundo de la lógica también del poder, saber decir voy a dar un paso al costado, voy a dejar que las luces dejen de enfocarme, hay que tener una grandeza política importante. Y eso me parece que es lo más valioso que aportó Cristina en esa etapa. Y después me parece también que hay como más cristinistas que Cristina juega un rol y que algunos de sus mayores acólitos no entienden lo que Cristina hizo y lo que Cristina sigue haciendo cuando a veces la acusan de mantenerse en silencio. De momento sale, hace un gesto, pero vuelve, y su no presencia permanente en el foco mediático también me parece que es una estrategia tomada como un acuerdo. Que lo principal que ella tenía que hacer ya lo hizo, y que no hay que pedirle más gestos de grandeza que lo que ella hizo, digamos. Me parece que es una actora central en el mapa político de la Argentina, que lo sigue siendo, y que tiene claro que no hay poder bifurcante, y que entonces no puede ponerse a la cabeza para que no puede ni debe esmerilarlo a quien ella decidió, además, por el presidente de la nación. Y en eso me parece que es una estrategia inteligente.